de Pepo y Santa Fe. Hoy consiguió los trapos para los pibes. Sé que esta noche le hacen la guerra al frío. Hoy toca comer aire, pero igual pide a ver si mañana llena el vacío. Siempre lo veo ahí en la pampa y la vía, esquivando esa mierda de la porquería. Para los giles que no le dan cabida, él también se merece una buena vida. Le dicen el calle, no tiene trabajo. Si la noche cae, se duerme en el bajo. Le dicen el calle, nadie le sonríe. Si te lo cruzas, te lo pido, si ves que lo mires. Checa es moda, cada vez más pendejo aspira al rocío. Que sepan los de arriba que esto no es joda. ¿Dónde están los derechos si están torcidos? Siempre lo veo ahí en la pampa y la vía, esquivando esa mierda de la porquería. Vida, él también se merece una buena vida. Le dicen el calle, no tiene trabajo. Si la noche cae, se duerme en el bajo.